ya mi amor. Marchó muy desesperado porque vino el apagón, pero ella nunca vino, se me fue. El apagón tiene la culpa de que se fuera mi amor. Tal vez ella no me amaba y tomó esa decisión. El apagón y su cariño, qué terrible oscuridad. Solo sé que nunca vino, se me fue. A ver, todo el mundo haciendo palmas, como dice Jujuy. Baila mi cumbia al estilo musical del grupo Felicidad. Para vos, querida mamá, de parte de los hijos que están internos. Mañanas de una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo, pero ella no sabe que a su hijo ausente se lo capturaron y lo condenaron. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba, arriba. No pido disculpas, no pido perdón, pero le suplico que traiga a mi madre. Yo quiero mirarla, besar sus ojitos que tanto han llorado. Guardaré en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y solo he dejado. Perdóname, mamá, si robé es para dar de comer a mis hermanos.